En este martes recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja a las 99 restantes en la montaña para ir a buscar a la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Si el tener o no tener fe dependiera exclusivamente de nosotros, de nuestras respuestas, de nuestras voluntades, perdería su verdadero sentido, podríamos decir que no sería plenamente fe. Incluso, visto desde nuestro lado, podríamos decir que sería más fácil tenerla. Pero la fe, antes que una respuesta nuestra, es un don. O dicho de otro modo, es un don que necesita de nuestra respuesta, es una relación de amor. Es una relación de confianza, no es un simple decir tengo fe, un creo, así nomás, a secas. No se cree por evidencias externas. Por algo, los judíos del Evangelio del Domingo murmuraban contra Jesús a pesar de haber visto milagros, aun habiendo sido alimentados por él. Creemos como respuesta a una atracción de Dios, a una propuesta de amor. Si la fe fuese una aceptación de evidencias que se comprueban con los sentidos, sería más fácil creer. Es por eso que Jesús les decía a los judíos y nos dice hoy a nosotros, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Nadie puede acercarse a Jesús con confianza, buscando confiar en Él, si el Padre de Jesús, nuestro Padre, no nos atrae. Vos y yo fuimos atraídos, somos atraídos continuamente por Dios, de mil maneras diferentes, pero en definitiva, Él utiliza medios humanos para hacernos buscar, seguir y amar a su Hijo Jesús. Es lindo saber y darse cuenta que el hecho de que tengamos fe, de que confiemos en la presencia y en el amor de Dios, no es fruto de nuestras elucubraciones, de nuestros estudios, de nuestros logros, de nuestros méritos, sino del amor de un Padre que nos busca siempre, aun cuando nosotros nos empeñamos en olvidarnos y dejarlo de lado. Para eso vino Jesús al mundo. Para eso fue enviado, para que creamos en Él y por medio de Él tengamos vida eterna, para que el amor de Él nos conceda una vida nueva, una vida distinta. En algo del Evangelio de hoy, Jesús ayuda a sus discípulos a reconocerse a sí mismos. Nos ayuda a nosotros a reconocer nuestras debilidades. Los discípulos fueron dándose cuenta quiénes eran, con sus propias debilidades y sus capacidades, solo estando con Jesús. A lo largo del tiempo, no hubo otro camino para ellos. No fueron a hacer un curso de virtudes, no fueron a capacitarse a un lugar para ser buenos, no hicieron dinámicas de conocimiento entre ellos, no usaron métodos de autoconocimiento, porque en esa época no los tenían. Sencillamente estuvieron con Él. Solo estando con Jesús nos conocemos profundamente. Solo estando con Él aprendemos el camino de la sinceridad espiritual, de la sencillez del corazón, de la simpleza de la vida, de la verdadera humildad. Todo lo demás se puede aprender en muchos lados, es verdad, en muchas escuelas, universidades o cursos. Ahora, la humildad del Evangelio, la de Jesús, la que da vida, solo se aprende con Él, y solo haciéndose humilde podemos hacer las grandes cosas que pretendemos, muchas veces con aires de grandeza. Jesús nos quiere para cosas grandes, eso es verdad, y no hay que negarlo. No quiere mediocres que se conformen con poco,